viste que vos me decías por dónde andaba, ¿no? Andaba encandilada hace una semana o hace 10 días por los paisajes salteños, y hoy vamos a hablar justamente con gente relacionada con esto, que es Juan Mancioni, que es el gerente comercial de Bodegas El Esteco, ¿no? Por un nuevo, parece que largaron una nueva campaña para el vino Don David. Juan. Hola. Hola, Juan. Bien, ¿cómo estás? Oscar Volonteri y Alicia Vial te hablan. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Ahí está, bien. Te escuchaba con un poquito de dificultad por eso. Bueno, estoy... Sí. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta campaña y a dónde está apuntando con el comercial de Don David. Bueno, esta es la primera vez que nos jugamos y hacemos un comercial para Don David. Uh-huh. Anteriormente veníamos trabajando en la línea de comunicación audiovisual con Elementos. Y bueno, una primera incursión. Estamos yendo por el camino, bueno, de atacar un target que está encima de los 30 años, ¿no? Por encima de los 30, 35 años, que es un consumidor que ya conoce de vinos y ya está en una segunda etapa de prueba, ¿no? Cuando ya tiene algunas marcas identificadas y, bueno, no hay que hablarle tanto en sí del producto, sino de un momento de consumo y un poco que se sientan identificados con esa situación. Bueno, y fue un poco así que tratamos de armar esta pieza con ese objetivo, teniendo en cuenta también la personalidad del producto, ¿no? Sí, describíla en dos líneas, digamos, ¿cómo es la pieza? Sí, la pieza es una situación que puede estar un poco librada también a la imaginación de cada uno, pero comienza con una chica que está subiendo por una escalera, bueno, y se encuentra en un salón o un departamento donde hay varias personas en situación también así de consumo y de juego entre ellos. Y bueno, van transcurriendo imágenes donde se intercala el vino con la gente en situaciones de consumo y bueno, termina en una situación así con sombras también y parece que fuese una pareja besándose, ¿no? Y con el típico pack final también de producto. ¿Y es un producto, digamos, muy premium? ¿Cómo van a posicionarse en el mercado? Sí, el producto está clasificado dentro de nosotros llamamos el segmento superior de precios. Uh-huh. Estaría casi al límite del premium, que es el escalón más alto dentro del mercado de vino. Es un producto que está alrededor de los 30 pesos en góndola. Uh-huh. Y apuntamos a, como te decía, a un consumidor ya un poco experimentado en lo que es el consumo de vinos. El vino que están largando es esto de Don David, tu alter ego. ¿Nos puedes contar un poquito cómo llegaron a eso? Sí, en realidad investigando un poco y viendo el posicionamiento que tenía el producto en el consumidor más antiguo, o sea, nos dimos cuenta que el producto tenía algunas cualidades o atributos de personalidad fuerte, digamos, que tenía más que ver a lo mejor con el tema de identificarte a lo largo de tu vida. Y también, como comentaba, recién estaba hablando de Cafayate, que tiene, está muy relacionado también a lo que son los vinos de Cafayate y a esa personalidad que tienen, que no se da cuenta, bueno, en sabor, color, aroma. Y pues bueno, veíamos un vino con fuerte personalidad y que a uno lo acompañaba en situaciones placenteras en la vida. Y bueno, un poco fue por eso decir, bueno, ¿cómo reflejamos esto en un claim? Nos pareció que tu alter ego, bueno, hablar de tu otro yo, era apropiado. Y es un término que no es muy común de utilizar, que uh-huh. genera cierta duda, ¿no? Cuando está, pero bueno, nos parecía también interesante, dado el típico, al tipo de consumidor que apuntamos, que tampoco sea tan lineal la bajada. Perfecto. Juan, justamente, o sea, yo visité los patios, ¿no? De Cafayate, se llama el lugar de que tiene Bodegas El Esteco, que es para alojarse y también tiene un spa, ¿no? Realmente me sorprendió, o sea, como una cosa de ultra lujo, y eso, digamos, lo hacen jugar para la marca. ¿Cómo manejan, digamos, todo el paquete de lo que es la imagen de las bodegas? Y sí, evidentemente ayuda mucho a nivel posicionamiento imagen bodega. Uh-huh. Nosotros, bueno, somos una bodega de alta gama y el hecho de tener un hotel 5 estrellas dentro de la propia instalación de la bodega ayuda mucho a por ejemplo, llevar referentes y que no solo uh-huh. puedan probar los vinos, sino pasar en el momento una experiencia singular, ¿no? Rodeado del paisaje, vivir un poco lo que vive la gente que está trabajando en la bodega todos los días. Y la experiencia del spa, digamos, no la van a replicar, no sé, acá en Buenos Aires, con productos que estén relacionados con el vino, porque ahí, digamos, uno compra, no sé, un exfoliante con semillas de uva, por ejemplo, un jabón que son pétalos con sabor a uva, digamos, ¿no? Bueno, sí, es interesante. En realidad la primera experiencia fue probar los productos directamente en el lugar donde se los aplicaba. Mm. Pero sí, estamos trabajando a futuro para extender la línea a Buenos Aires, sobre todo pensando a través de qué canales comercializarlos, ¿no? Cuáles serían los más apropiados. Pero sí, la idea sería prolongar un poquito eso. ¿Existe alguna tensión cuando ustedes están ahí en el NOA? ¿Existe alguna tensión con los productos que surgen de Cuyo? ¿Alguna tensión? En términos de, digamos, hay un público, claro, hay un público que es más que es más propenso al vino de Cafayate y otro al de Luján de Cuyo. Y, digamos, hay alguna una que otra interna, pero la realidad es que son productos diferentes y me parece que lo divertido de esto es que haya opciones para todos los gustos. Ajá. Y sobre todo probar diferentes cosas. Por lo general, a que le gusta el vino no se encasilla en un estilo de producto nada más y bueno, y está bueno, digamos, son vinos de calidad a las dos regiones o las tres regiones, también si hablamos de la región sur, claro, también empezó a sacar muy buenos vinos. Digamos, cada uno tiene sus características particulares de acuerdo al terroir y creo que está bueno eso también, que el consumidor pueda probar productos que sean diferentes con sus características y que las conozca. Desde el vino hasta el paisaje, cuando uno quiere recorrer bodegas o rutas del vino, tenemos una cosa la ruta del vino en Mendoza y otra cosa en Cafayate o en Salta, donde es un paisaje totalmente diferente. Así es. Y parece que la variedad está al gusto. Y Juan, en algún momento se dijo que como que el vino había perdido, el vino común tal vez había dejado de tener mucha presencia y se había trabajado mucho y muy bien en los vinos de alta gama. Ustedes están como bodega posicionados estrictamente lo que es vinos de alta gama y no trabajan en otra línea más estándar, o cómo es esto? No, es así, estamos posicionados en lo que es alta gama por un tema también de disponibilidad de viñedos. El mismo lugar, en Cafayate o en Salta, donde está la bodega, no es un lugar que tenga demasiadas hectáreas, y por características del suelo, digamos, las uvas que crecen son aptas para la elaboración de vinos de alta gama, entonces tratamos de aprovechar al máximo la producción de alta gama. Ajá. Así te diría, la mayoría de las bodegas de la región se enfocan en este mercado. Y con respecto, digamos, con este producto, con Don David, que es un producto como para fidelizar clientes, ¿hacen alguna movida así buscando a los tipos que ya consumen, o cómo lo trabajan generalmente? Sí, generalmente hacemos movidas en los restaurantes donde ya estamos incorporados, o en eventos que sabemos que son afines al TAG, un ejemplo, por ejemplo, torneo de golf. Ajá. Donde solemos estar acompañando las vueltas en varios, sea en torneos de country, intercountry o en torneos así oficiales. Tratamos de que, bueno, cuando el jugador se acerca o termine la ronda y en el momento que está en el clubhouse pueda disfrutar de un vino, bueno, y tener así encuentros paulatinos. Y esto lo seguimos replicando sobre todo en la costa, en la época de veraneo, vacaciones, donde la gente está distendida y pasa a lo mejor por los balnearios, por los restaurantes o por las canchas de golf de la costa, que se pueda encontrar con el producto y, bueno, lo tomó durante el año, lo encuentre también en momentos de relax. No. Y todo lo que es la comunicación la están manejando con la agencia Pintor Branding. Pintor Branding. ¿No? Sí, con Pintor Pintor. Sí. Y esto tiene que ver también con lo que tiene el diseño, por ejemplo, del packaging, ¿o no? ¿O eso lo manejan por otro lado? El diseño del packaging no, en realidad viene por otro lado. Vamos a hacer haciendo diferentes restañes a través de la historia del producto. Don David, dentro del portafolio del Esteco, es la marca más antigua. Uh-huh. Entonces, bueno, se fue ayornando el paso del tiempo, pero bueno, ya viene con una base heredada de otras épocas, ¿no? Bueno, Juan, doy fe que es muy lindo. No probé el vino una vez, pero es muy lindo el lugar, realmente. No averiguo cuánto salía, pero bueno, es de alta gama realmente. Claro, cargo del pedido, acuso del pedido. Pero para todos, un para papel, todos. No, mirá que veníamos hablando del código de ética de los periodistas. Qué cosa. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo el contacto. Exacto. Y realmente la pieza de queríamos hablar con ustedes, más allá que nos interesa el este tipo de consumo, la pieza realmente es muy muy interesante, se ve creatividad y realmente está buena. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios y por esta comunicación. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Hablábamos con Juan Manzoni, que es el gerente comercial de Bodegas El Esteco, a partir de la campaña que sacaron la semana pasada. La semana pasada la vimos nosotros, con Don David. Capaz que tiene Don un poquito David. Más.